parque fue nada más que un ser que sin imaginar sintió que la amaba. Disfrutó con ganas del amor y el tiempo que duró pareció un suspiro. Con el tiempo la dejó de amar, cambió sus besos que le hacían bien. Ella se enteró por alguien que caminaba enamorado y no lo pudo soportar y vio que su vida no importaba más. Divagó muy apenada y dio con la inmensa tristeza del mar. Escuchó su corazón hablar y en el agua su dolor hundió. Que fue nada más que un ser que sin imaginar sintió que la amaba. Disfrutó con ganas del amor y el tiempo que duró pareció un suspiro. Con el tiempo la dejó de amar, cambió sus besos que le hacían bien. Ella se enteró por alguien que él caminaba enamorado y no lo pudo soportar y vio que su vida no importaba más. Divagó muy apenada y vio con la inmensa tristeza del mar. Escuchó su corazón